le estoy notando que algo muy grande la tiene herida. Yo conozco muy bien su familia, de sus hermanos soy buen amigo, soy primo hermano de su marido. Y ahora espero que usted me lo diga, ¿cuál es la causa de esta honda herida que me ha dejado tan pensativo? Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención. Y me contestó con nostalgia, le agradezco su intervención. Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla. Y usted como compositor, temo que vaya a propagarla. Hace pa' pretenderla. Yo respeto a la mujer que es ajena y en este caso soy sentimental. Vamos señora, cuénteme el problema. Alcé la cara y dejé de llorar. Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien. Me dijo le voy a contar, aparentemente estoy bien. Como las penas no se ven, solo pena existe en mi hogar. Como las penas no se ven, solo pena existe en mi hogar. Causan pena, los estamos viendo diariamente. Estos problemas causan pena, los estamos viendo diariamente. El que tenga tienda, que la atienda, y el que tenga hogar, que lo respete. El que tenga tienda, que la atienda, y el que tenga hogar, que lo respete. Pero imagínese usted,